vacío. Al caer de la noche, mi cama no es como antes. Se extraña el calor, el sublime sabor de tus besos y de tu piel. De tus besos y de tu piel. Largas las horas cuando te pienso. Infinitos los minutos pasan expectantes, testigos de la locura, testigos de la obsesión, callados observan, observan mi perdición. Por eso vete, vete de mi mente, no quiero más de ti, no quiero más de ti. La locura no la resisto. Déjame solo y vacío. Tantos detalles, tantas caricias, tantos besos, tanto tiempo invertido en ti. Ahora me doy cuenta que ha sido tiempo perdido. Con esta canción quiero decirte que no vuelvas nunca más. Es mi vida sin tus labios, tu cariño, tu calor, tus besos, tus locuras, tus inventos. Tus buenos días, extraño el desayuno en la cama, las noches en tus brazos, respirar el mismo aire. Déjame solito con mis días, con mis horas y con mis ganas de no existir. De no existir sin tu cariño, sin tu amor, sin tu amor. Y ahora les presento al dragón de Komodo, Real Daddy C. Desaparece de mi vida. Quisiera convertirme en este caso en suicida, con tal de no ver esas miradas fantasiosas y esa cadera que te convierte en una diosa. Por eso prefiero sufrir, ahuyentar el amor, convertirme en un loco, sufrir de dolor, sacarte de la mente hasta quedar sin tu recuerdo. Solo en esta vida, así que vete pa'l infierno. Solo y vacío, déjame solo y vacío. Así que vete, vete, ya no me jodas. No soy el mismo de un tiempo acá. Solo y vacío, déjame solo y vacío. Así que vete de mi vida, nena, déjame en paz. Yo quiero que regreses nunca jamás. Por eso vete, vete de mi mente. No quiero más de ti, no quiero más de ti. La locura no la resisto. Quiero más de ti, oh, oh, oh, déjame solo y vacío, déjame solo y vacío.